Bien, buenas noches, auditorio de Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada. Qué bueno que están en sintonía del 95.5, estamos dando inicio a esta emisión de La Palabra en Movimiento de hoy, 20 de enero del 2010. Ya van 20 días de este nuevo año, así es que, bueno, pues es un gusto estar acá en la cabina Luis Güereña, en la planta alta de la casa Brad Will. Les recordamos que Radio Bemba está ubicada en la 5 de mayo, en la calle Tamaulipas, número 123, casi esquina con 5 de mayo, y los teléfonos en cabina son el 215-9015 y el 215-9005. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, y bueno, están acompañándome en esta cabina, mi compañera Adriana Manjarres Peñuñuri, y el maestro Isaías Álvarez, que hoy está en los controles técnicos. Adriana, buenas noches. Muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros en esta noche fría, fría y de nevadas allá para el norte de la entidad, pero pues bueno, yo creo que es algo que disfrutamos todos los sonorenses, el frío, ¿no?, que nos dura muy poco. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de La Palabra en Movimiento. Bueno, hoy como cada miércoles, pues nos damos a la tarea de hacer un programa para llevar algo interesante y algo que dé perspectivas pues amplias, ¿no?, de las muy diversas cosas que confluyen en este mundo para un mejor entendimiento entre los seres humanos. Y hoy vamos a darle continuidad a aquel programa de hace pues año y medio ya. Pensamos que no nos iba a pasar tanto tiempo, pero se nos fue mucho el tiempo. Fue un año y medio que pasó cuando tuvimos de invitada a la maestra Elisa Villalpando, de investigadora del Centro INAH Sonora. Y bueno, aquella vez estuvimos platicando sobre, bueno, sus investigaciones, largos años de investigación sobre el Cerro de Trincheras en esta comunidad de Sonora. Y bueno, hoy la tenemos otra vez como invitada. También tenemos a Guadalupe Sánchez, que hoy es la directora del Museo de Sonora, pero también ha sido investigadora ahí en el INAH durante muchos años. Les agradecemos que estén con nosotros y les damos la bienvenida nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. No creía que hubiera pasado tanto tiempo. Pues claro. Nosotros tampoco, de hecho, pues insisto, hubiésemos querido que fuera menos, pero bueno, pues es un gusto que estén otra vez con nosotros. Muchas gracias. Maestra Elisa, hace un mes aproximadamente, el 15 de diciembre, se presentó el libro Entre Muros de Piedra, subtitulado La Arqueología del Cerro de Trincheras. Este es, entendemos, el resultado de pues los varios años de trabajo que han estado haciendo ustedes allá. Y pues pudiéramos empezar por ahí, si le parece, empezar a platicar sobre el libro. Claro que sí. Sí, en efecto se presentó el 15 de diciembre en la Casa Hofer, en el Museo de Culturas Populares, porque esta edición fue resultado de ese convenio de colaboración que hablamos hace ya algunos ayeres entre el Instituto Nacional de Antropología y el Instituto Sonorense de Cultura, enfocados sobre todo a lo que era en aquel momento un proyecto que era la apertura de la zona arqueológica Cerro de Trincheras, y alrededor de esta idea de la apertura pública de un sitio arqueológico en Sonora, se trabajó también en investigación y en dar a conocer también al público, de hacer la difusión de lo que han sido los trabajos de investigación en Cerro de Trincheras. O sea, de hecho el libro es el resultado de la investigación que se hizo en 1995 y 96 cuando se excavó Cerro de Trincheras. Entonces, bueno, los últimos años hemos seguido avanzando en otras áreas del conocimiento alrededor de la cultura de trincheras, pero lo que finalmente podemos es compartir con el público, con especialistas y con el público en general, lo que fue el trabajo que se realizó con la participación de la Universidad de Binghamton, con el doctor Randall Maguire, que ha sido el codirector del proyecto en años anteriores, y con un equipo de arqueólogos, tanto mexicanos como estadounidenses, que confluimos a lo largo de 2 años de temporadas de campo y de muchos años más después de análisis de los materiales, de redacción de informes, etcétera, hasta el 2004, que fue cuando tuvimos ya este, que ahora es el libro, como un producto terminado. Y había quedado ahí como un poquito en espera, y como parte de este convenio que he mencionado, pues decidimos que se hiciera esta publicación y eso fue lo que presentamos el 15 de diciembre. Bien, ¿qué elementos conforman el libro? El que lo adquiera y el que se ponga a leerlo, ¿qué es lo que va a encontrar? A mí me gusta lo que escribió el doctor Fernando Tapia, que fue el prologador del libro. Y él señala que, aunque es un libro de carácter científico, o sea, es un libro de divulgación científica, permite como entender cuál es la dinámica de las investigaciones arqueológicas, o sea, cómo es que se va acercando uno a una problemática mediante la formulación de ciertos postulados teóricos, la revisión de todo lo que se había hecho previo a nuestra intervención en este proyecto, y luego las digamos las etapas diferentes de la excavación en sí, o sea, cómo fueron dándose las retículas de excavación, qué materiales se recuperaron de ciertas áreas del sitio, cómo se analizaron y los resultados de esto que nos permiten llegar a proponer los modelos de interpretación de Cerro de Trincheras. Entonces, de un contenido científico en cuanto a la investigación arqueológica, pero que nosotros tratamos como de no dejarlo en un nivel muy árido de tecnicismo, sino que, bueno, lo estuvimos revisando para que hubiera, digamos, un vocabulario accesible. Esperamos haberlo logrado. Y por eso lo que Fernando Tapia escribe en su prólogo es que, o sea, a pesar de que es un libro científico, está de fácil lectura y ayuda a entender, o sea, cómo es que los arqueólogos, después hablamos de que es un centro rector de una tradición, etcétera, o sea, con base en lo que ha sido la investigación en sí, ¿no? ¿Y cómo se dio la participación con esta Universidad de Nueva York, maestro? Bueno, este es el resultado de intereses compartidos desde hace más de 25 años entre Randall McGuire y yo. O sea, él era estudiante de la Universidad de Arizona en Tucson, y cuando otra compañera arqueóloga y yo empezamos a trabajar aquí en Sonora y coincidimos en algunos eventos académicos, y a partir de ahí fue que nació una amistad que después se fue consolidando con intereses compartidos sobre el conocimiento de lo que había ocurrido en esta área de frontera en la época prehispánica, ¿no? Él había trabajado mucho tiempo en Arizona y bueno, nosotros trabajábamos acá del lado de Sonora, pero con problemáticas compartidas. Entonces, a raíz de esta, digamos, intereses comunes, fue que empezamos a plantear proyectos de investigación. La primera vez fue un proyecto en el Valle de Altar en 1988, y a partir de ahí es que hemos ido como ampliando el conocimiento de los grupos que habitaron en la época prehispánica el noroeste de Sonora y el suroeste y el suroeste de Arizona, que, o sea, compartían procesos o llegaron a compartir procesos en la época prehispánica. Entonces, pues de esta confluencia de intereses es que han ido dándose los acercamientos a la tradición trincheras. En este contexto que usted plantea, maestra, y una de las razones por las cuales también quisimos invitarlas aquí a este programa es pues para que nos platique acerca del proyecto Cerro de Trincheras. Me imagino o quiero suponer que en este contexto, en todos esos convenios, en esas colaboraciones, ¿surgió este proyecto o cómo fue, maestra? Bueno, cuando tuvimos el proyecto de excavación de Cerro de Trincheras en 95 y 96, nosotros pensábamos que la investigación arqueológica no debería quedar solo en el ámbito académico. Entonces, eso fue algo que se discutió al interior de la codirección del proyecto. Y en función de eso, siempre pensamos en que Cerro de Trincheras era así como el sitio idóneo para abrirse al público, para que la gente también pudiera acceder a este conocimiento que se iba generando. Entonces, en función de eso fue que algunas de las áreas que habíamos excavado las restituimos para que pudieran quedar, ¿cómo explicarlo? O sea, que pudieran quedar comprensibles para la visita pública, ¿no? Entonces, desde esas épocas ya habíamos planeado que esto pudiera llegar a ocurrir. Pero bueno, o sea, una cosa es lo que uno planea desde el ámbito académico y otra son las circunstancias económicas, incluso políticas al interior de las propias instituciones. Entonces, esto quedó como un proyecto, pero no fue sino hasta el 2007 en que el INAH, a través de la Coordinación Nacional de Arqueología, la coordinadora en ese momento de la coordinación, digamos, la arqueóloga a cargo de la coordinación, que fue la arqueóloga Laura Pescador, que ella se mostró muy interesada en lo que estaba ocurriendo en la arqueología del norte de México y su interés se vio reflejado en recursos adicionales enfocados a la apertura pública de este sitio. Entonces fue una situación en el 2006, recuerdan ustedes que hubo como recursos adicionales a nivel federal por lo del el petróleo que se había vendido a un precio mayor de lo que se había calculado durante ese año fiscal. Entonces esos recursos adicionales que se le dieron al INAH, se buscó la manera de aplicarlos en algunas zonas o en algunos sitios arqueológicos en el país. Y en esa ocasión, o sea, se nos pidió que trabajáramos sobre proyectos en La Pintada, que es el sitio más conocido aquí al sur de Hermosillo, y en Cerro de Trincheras. Entonces, a partir de ahí se buscó la manera de poder utilizar esos recursos que de otra manera el INAH, si no los invertía en algún proyecto concreto, tenían que ser reintegrados a Hacienda. Y aquí se dio el interés también del Instituto Sonorense de Cultura, que el doctor Tapia había sido director del Centro INAH Sonora, que dijo, sí, vamos, o sea, entramos en ese convenio y vemos cómo manejamos nosotros, o sea, en realidad solo administraron los recursos federales que se les transfirieron como recursos de terceros y eso nos posibilitó que a lo largo de 3 años, bueno, 2 años y medio, estuviéramos trabajando sobre eso. Maestra, para poner en contexto a nuestros radioescuchas, si nos pudiera platicar un poquito del Cerro de Trincheras, ¿dónde está ubicado? ¿Cuánto queda de Hermosillo, por ejemplo? Bueno, yo pido la palabra antes de que yo me siga. Ya agarraron vuelo, ustedes dos y perfecto. Nada más quería recordar, tenemos dos ejemplares de Entre Muros de Piedra, este libro del que hemos estado hablando hace unos momentos. Es una edición del ISC. ISC con INAH, es una coedición, sí. Entonces vamos a regalar dos. La maestra hizo el favor de traernos 2 ejemplares, los vamos a regalar a los radioescuchas que nos hablen, 215-9015, 215-9005, y que contesten la pregunta, ¿en qué años fue la excavación en el Cerro de Trincheras? Fueron 2 años, lo ha mencionado 2 veces, ¿en qué años fue la excavación? Las primeras 2 personas que nos hablen y que contesten correctamente a la primera, esta es la primera, se va a llevar uno de estos ejemplares, tenemos 2 nada más, así es que ya saben. Por lo pronto vamos a hacer una pausa musical, si les parece, vamos a escuchar antes de continuar con la plática con la maestra Lisa, vamos a ir a escuchar algo de algo de música tradicional argentina. Regresando les digo el nombre de lo que escuchamos. Ahorita volvemos, 8:15. Herido por el canto de algún hacha, o el silbo de algún peoncito que va volviendo a las casas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Monte quemado que espera una bendición de Dios, árbol, pájaro y camino, tierra, noche, canto y sol. Monte espeso, monte virgen, tan lejano y olvidado, andando no más distancia, hago de monte quemado. Rastros que ondulan la siesta, dibujándose en la tierra, amor que flota en el aire, mezclado con las tristezas. Noche llena de misterio, calladas aves que vuelan, remontando a la distancia, sus sueños hechos tiniebla. Mirada del hombre simple, temeroso y tan sufrido, que habla con ruda nostalgia de las cosas que ha perdido. Palabra en movimiento. Dichosos los poetas pobres, de ellos será el reino de los... El ejercicio manifiesto del pensamiento. Amigo, en la ciudad sin sueño. Regresamos acá, perdón Adrián, regresamos a la palabra en movimiento, son las 8:19 y fíjense que ya tenemos un ganador, pero nos falta otro porque han estado hablando y no se han sabido el año. Bueno, son 2 años, no se lo han sabido. Les recordamos, tenemos 2 ejemplares, bueno, ya nada más tenemos un ejemplar disponible de Entre Muros de Piedra, la arqueología del Cerro de Trincheras, de Elisa Villalpando y Randall Maguire, para que nos hable y nos diga en qué años, fueron 2 años, y son 2 años subsecuentes, ¿no? Consecutivos, en que se hicieron las excavaciones allá en el Cerro de Trincheras. Si es que 215-9015, 215-9005, ¿quién ha llamado, Adriana? Perdón. Nos llamó Manuel Alday Bello, él ya se va a llevar el libro, y bueno, pues está pendiente ahí Javier Meléndez, que va aprendiendo la radio, no escuchó la fecha, le decimos que vamos a esperar a que termine el programa, a ver si alguien le atina, si no, se lo damos a él. Bien, pues si quieres, ¿cuál fue tu pregunta? Sí, bueno, antes de que interrumpiera bruscamente. Sí, le preguntaba a la maestra Elisa Villalpando que nos diera, le pedía que nos diera un contexto ahí, que nos hablara un poquito sobre el Cerro Trincheras, para quienes no tienen ni idea de lo que es, a dónde está ubicado, aquí en Sonora, cuánto queda de Hermosillo. Bueno, el cerro está en el pueblo de Trincheras, o sea, está dividido nada más por la vía del ferrocarril que separa el pueblo del sitio arqueológico. Y se encuentra ubicado en el noroeste del estado, entre Santa Ana y Altar. Está la desviación a los 43 kilómetros y cachito, está la desviación hacia Trincheras, hacia el pueblo. Y llegando al pueblo, bueno, lo que se ve desde antes, desde que entra uno a esa parte del Valle Medio del Magdalena, lo que se ve como un elemento que destaca dentro del paisaje es precisamente el Cerro de Trincheras. Maestra, y bueno, tenemos entendido que este es uno de los proyectos que tienen de mayor importancia, ¿no?, en cuanto a arqueología se refiere aquí en el estado. ¿En qué consiste el proyecto al que estamos hablando? Bueno, o sea, de mayor importancia, lo pondría así como un poquito, sin dejar de considerar que son igualmente importantes los otros proyectos que tienen los compañeros del Centro INAH Sonora. Son creo igual de importantes que Cerro de Trincheras. Lo que pasa es que en Cerro de Trincheras hemos estado como más tiempo trabajando, entonces eso nos ha permitido tener una información probablemente de mayor alcance, ¿no? Y en sí lo que se hizo en los años es que se excavó, pues fue intervenir algunas de las terrazas, se excavaron varias de las terrazas del cerro y algunos otros de los elementos arquitectónicos que existen, porque la característica de este sitio arqueológico es que sobre un cerro volcánico que tiene más o menos unos 150 metros de altura sobre el nivel del valle, se construyeron terrazas en la ladera norte y un poco hacia el sur, terrazas de piedra, por eso es el nombre del libro, Entre muros de piedra, y estas terrazas lo que permitieron fue tener superficies planas sobre las cuales los antiguos habitantes construyeron sus casas. En realidad fueron ramadas y jacales de adobe, y en estas terrazas, bueno, pues se daban todo el tipo de actividades que ocurren en un pueblo. O sea, en realidad fue como un pueblo construido sobre la ladera del cerro. Yo hago a veces la similitud con Guaymas. O sea, Guaymas tiene toda una parte que da hacia la bahía, en donde las casas están construidas realmente sobre esa ladera del cerro que se proyecta hacia la bahía, o incluso aquí en el Cerro de la Campana. O sea, si uno da la vuelta alrededor del cerro, o sea, puede ver que hay también terrazas y sobre estas están construidas las casas, ¿no? Entonces eso fue lo que ocurrió en la época prehispánica con este cerro. Y los otros elementos arquitectónicos, además de los que conforman las unidades habitacionales, fueron una gran estructura en la base de la cara norte del cerro, que su uso no fue seguramente habitacional, sino para realizar actos que incluían o que eran presenciados por toda la comunidad. Nosotros le pusimos como nombre la cancha, pero en realidad no sabemos el uso particular de esa estructura, más que fue una estructura de carácter comunitario y ceremonial, de actividades que incluían a todo el pueblo. Y otro de los elementos arquitectónicos importantes que está en la cima este del cerro es una plaza en donde la figura principal de construcción es una estructura de piedra que semeja un caracol cortado y que fue utilizado como la portada del libro. Este caracol, que es un elemento también de contenido posiblemente ritual, religioso o administrativo, está rodeado de una serie de estructuras circulares que conforman esta plaza, en donde nosotros proponemos que las actividades que ahí se realizaban eran como de un carácter un poco más privado, digamos. O sea, a lo mejor solo para iniciados o solo para el grupo dominante o para los sacerdotes, o como se les pudiera llamar, a quienes dirigían este tipo de actividades de carácter ritual o ceremonial en la comunidad. Entonces es una estructura bastante compleja la que se encuentra desde el punto de vista tanto arquitectónico como de características sociales de este pueblo prehispánico, ¿no? Y como lo he dicho en otras ocasiones, o sea, lo que nos permitieron las excavaciones de Cerro de Trincheras y la investigación que se ha venido haciendo a lo largo de estos años, es como romper ese tabú que existe sobre que en Sonora no hubo nada en la época prehispánica, o que en Sonora solo hubo cazadores recolectores. Entonces, Cerro de Trincheras es un centro regional de una importancia tan grande como Paquimé en Chihuahua, o como otros sitios del norte de México. Y estos centros regionales, bueno, nucleaban a la población, permitían tener una producción de excedentes de carácter agrícola y tener relaciones con otros centros rectores o centros regionales de otras tradiciones. Entonces, lo que también la investigación que se ha dado en el área de la tradición trincheras nos permite hablar de estas relaciones a larga distancia, muy particularmente con los grupos de casas grandes, que tenemos cerámicas decoradas de la tradición casas grandes en el cerro, y es probable que la concha que llegó a ser utilizada en casas grandes o parte de esta concha ornamental haya sido obtenida a través de este intercambio con los grupos de tradición trincheras. Maestra, la concha ornamental, ¿a qué se refiere? Son especies de conchas del Golfo de California, diversos moluscos del Golfo que fueron trabajados para hacer aretes, anillos, pulseras, cascabeles, como lentejuela, cuentitas. O sea, digamos que el adorno principal de estos grupos en época prehispánica no fue con oro o con otros metales, sino fue a base de ornamentos de concha marina. Háblenos un poquito más de la cultura propiamente de trincheras. ¿Y en qué año se da esto más o menos? ¿De qué año estamos hablando? Bueno, la tradición trincheras tiene una, digamos, un periodo de ocupación en que se va desarrollando digamos, del 700 después de Cristo hasta lo que se llama el periodo protohistórico, hasta el 1450. Y Cerro de Trincheras lo que representa es como la época de mayor agregación de la población, y esto en arqueología le llamamos el periodo prehispánico tardío, entre el 1300 y el 1450 después de Cristo. Conocemos mucho de otras, digamos, de los primeros agricultores del desierto de Sonora de unos 1000 años antes o 1500 años antes de la de Cristo. O sea, pero Cerro de Trincheras lo que representa es como este periodo prehispánico previo a la intrusión de los grupos europeos en el continente. Maestra, leíamos que se recuperaron más de 1 millón de artefactos, es en una superficie de excavación excavada de 12.000 metros cuadrados, que representa solo el 1% de todo el cerro. O sea que la riqueza es enorme. Es enorme realmente. O sea, se excavaron varias toneladas de cerámica. Esto quiere decir que lo que se recuperó al estar excavando en pedacitos de ollas fueron casi 3 toneladas de pedacitos de ollas, ¿no? Y casi 1.5 toneladas de herramientas en piedra. Y en efecto, o sea, lo que intervenimos dentro de todo el cerro es una parte mínima, lo cual nos habla de que, bueno, la densidad de ocupación del sitio fue realmente muy alta. Alguien pudiera escuchar y decir, bueno, ¿qué importancia tiene pedacitos de ollas? ¿O qué relevancia tiene para mí que soy, pues, bueno, ciudadano cualquiera que vivo en un país, en una región y en un tiempo concreto muy distante a todo esto? ¿Por qué tiene relevancia realmente para todos? Bueno, porque nos ayuda a entender cómo fue que vivieron los grupos en el pasado, en condiciones ambientales que no habían sido tan alteradas como las que vivimos en la actualidad. Y cómo pudieron desarrollar sociedades de esta complejidad viviendo en una relación mucho más armónica con la naturaleza, cultivando plantas que no eran transgénicos, y aún así la capacidad de producción de este medio ambiente en el que vivimos, del desierto de Sonora, permitió que los grupos pudieran vivir en condiciones adecuadas, digamos, para este medio ambiente y establecer relaciones con otros grupos, ¿no? Entonces es importante la arqueología en sí porque nos ayuda a entender cómo fueron las condiciones del pasado que permitieron que las sociedades se desarrollaran de cierta manera y cómo es que nosotros estamos alterando tanto este medio en el que nos encontramos y las consecuencias que puede tener. Ahora es importante también Cerro de Trincheras, ¿por qué hablamos que hasta el 1450? O sea, algo ocurre en esa época, no solo en el cerro, sino en realidad en el norte del país y en áreas mucho más amplias, que hace que los grupos que habían llegado a ese nivel de desarrollo no continúen viviendo en estas áreas nucleadas y tengan que reagruparse y volver a ocupar

por eso no me da risa. Y es que hay quienes viajan en cuerpo, hay quienes viajan en alma. Tú te vas dando vueltas por el mundo y yo te acompaño desde mi cama. Hay quienes viajan en cuerpo, hay quienes viajan en alma. Tú te vas dando vueltas por el mundo y yo te acompaño desde mi cama. Hay quienes viajan en cuerpo, hay quienes viajan en alma. Tú te vas dando vueltas por el mundo y yo te acompaño desde mi cama. Hay quienes viajan en cuerpo, hay quienes viajan en alma. Tú te vas dando vueltas por el mundo y yo te acompaño desde mi cama. La palabra, el mejor instrumento de la resistencia. Todos me dicen bien, ya son las, bueno, ya pasan 38 de la hora. Les recordamos que estamos en La Palabra en Movimiento de este miércoles, aunque este programa se va a retransmitir el día jueves a las 11. Así es que si usted nos está escuchando un día jueves, no se vaya a, pues, a estantear. Esta es una retransmisión del programa miércoles en la noche. Es La Palabra en Movimiento. Estamos platicando en esta ocasión con la maestra Elisa Villalpando. Y bueno, sobre su trabajo, extenso trabajo sobre pues el Cerro de Trincheras y la investigación arqueológica que se ha venido dando los últimos años allá. Antes, vamos a recordarles que escuchamos a Moon Azul, este trío vocal mexicano que se va a presentar, decía, acá en el teatro, en el Festival Alfonso Ortiz Tirado. El grupo está formado por Mariel Henry, Dora Juárez Kikowski y Leica Mochán Quesnel. Es originario de la Ciudad de México y, como les he comentado, pues es vocal, utiliza nada más sus voces como instrumento y además, bueno, las palmas, algunos objetos muy, muy sencillos como pues campanitas y esas cosas. Es un grupo muy interesante, experimental, así es que van a estar acá en el festival y les invitamos a que lo escuchen por ahí, que lo busquen, que lo procuren y que lo escuchen para pues que vean más de qué se trata. Vamos a hacer la invitación también que nos han estado pues haciendo llegar de Noches de Cierto Arte. Noches de Cierto Arte pues es una iniciativa de jóvenes artistas sonorenses. Noches de Cierto Arte, en sus noches poéticas, presenta a los escritores de Hermosillo, Daniel Castro, Rocío Rendón, y de Colombia a Julián Barragán. Esto va a ser el 29 de enero, de este viernes al otro. Va a haber exposiciones, música viva y vino. Además, venta de pizzas artesanales en horno de tierra. Esto es, por supuesto, en el jardín de la Casa Cultural Mochomo, en pleno centro de la ciudad, en el Cerro de la Campana. La dirección es Callejón Oposura Final, ahí en el cerro, el 29 a las 8 p.m. Exposiciones, música viva, vino, pizzas de comer, ¿no?, artesanales, en horno de tierra. Los poetas Daniel Castro, Rocío Rendón y de Colombia Julián Barragán. Reservaciones 6621-817811, repito, 6621-817811, cover 80 pesitos, que incluye una copa de vino. Esto es en el centro, en la Casa Cultural Mochomo, en el Cerro de la Campana. Y bueno, vamos a darle continuidad a la entrevista con la maestra Elisa. Antes vamos a mandarle un saludo fraterno, un abrazo de solidaridad con el señor Zenón Tiburcio, al arquitecto Zenón Tiburcio, por la recién pérdida de su señor padre. Le mandamos un abrazo solidario y bueno, pues continuamos, Adriana. Empezamos, si les parece, con la cuestión del sitio propiamente, ¿no?, del sitio del Cerro de Trincheras. Así es, maestra, pues nos comentaba ya, nos daba un contexto ahí sobre dónde está situado el Cerro de Trincheras y bueno, pues tenemos entendido que hay un proyecto. Es un centro de visitantes o qué otras cosas incluye este proyecto, maestro? Bueno, se ha estado trabajando en el acondicionamiento para la visita del cerro. se terminaron ya de construir los andadores y se instalaron las cédulas informativas que van orientando sobre los diversos aspectos que se recorren a través del andador. El centro interpretativo es todavía un proyecto. Lo único que se pudo concluir con los recursos que había disponibles fue un área de estacionamientos y los servicios sanitarios. El proyecto arquitectónico es mucho más amplio, precisamente Zenón Tiburcio y Cerarte son quienes han estado trabajando alrededor del proyecto arquitectónico, y esto, bueno, todavía continúa, digamos, en la fase de proyecto. La habilitación del sitio para su visita pública es lo que ya está terminado, pero el problema que existe es que hasta este momento no tenemos la infraestructura de protección del sitio adecuada. Estamos todavía en un proceso de negociación con el ayuntamiento y con el propio INAH de cómo tener el personal que pueda atender la visita pública. Entonces, sí, el sitio está abierto porque, bueno, no es un sitio que pueda separarse en sí de la dinámica del pueblo, pero estamos haciendo como una invitación a que quienes lo lleguen a visitar tomen en cuenta de que aún no está totalmente terminado esta habilitación, y que también que sean conscientes de que estos son recursos de nuestros propios impuestos invertidos ahí, y que cuidemos lo que está ya hasta ahorita logrado, porque desafortunadamente las cédulas no hace mucho que las instalamos, hará cosa de un mes, y ya están vandalizadas. Entonces sí nos preocupa mucho haber estado trabajando en la apertura de un sitio que ahorita está como muy frágil y muy expuesto a ser devastado si no hay una adecuada visita, ¿no? Entonces no está restringida la visita, o sea, bueno, evidentemente no pueden ir a las 12 de la noche, o sea, son, digamos, dentro de los horarios de visita de lo que son las zonas arqueológicas en todo el país, pero como no hay una protección y no hay custodios que acompañen al visitante en todo su recorrido y que estén también pendientes de que no haya este daño, pues lo que queremos es más bien insistir en que debemos de proteger el sitio, o sea, no solo por la infraestructura que se creó, sino en sí porque es en nuestro patrimonio, es parte de toda esta herencia que recibimos de nuestros antepasados y que queremos que nuestros hijos y nuestros nietos también puedan disfrutarla. Entonces eso es más una labor de compromiso y de concientización de lo que es importante de este patrimonio, para que cuando lo lleguen a visitar lo tengan también esto en cuenta, ¿no? Maestra, el proyecto entonces, bueno, incluye el centro de visitantes, ¿va a haber información? ¿Qué más va a poder encontrar? Estas cédulas a las que yo hacía referencia es precisamente la información que te permite a lo largo del sendero interpretativo llegar a ciertas áreas dentro de todos estos andadores que se construyeron por un poco más de 2 kilómetros desde la base hasta la cima del cerro, e ir recibiendo la información del lugar en donde estás, qué representa dentro de todo el contexto del sitio arqueológico, o qué representa en relación a todo el Valle del Magdalena, las características de lo que ahí se encontró, o sea, cómo fueran las casas de la gente que habitaba el cerro, cómo eran los talleres de elaboración de los ornamentos en concha, los que hablábamos, cuál era, digamos, el área que ocupaba el grupo o la familia dominante y qué características tenía esto, hasta llegar a la Plaza del Caracol, en donde es muy importante y muy impactante, sobre todo que si uno ve hacia el lado norte, están todos los campos de cultivo del Trincheras actual, y hacia el sur del cerro todavía es un ambiente prístino, o sea, sin alteraciones de canales, ni de campos de cultivo, ni de pastoreo. Entonces es como recrear cómo pudo haber sido en la época prehispánica el ambiente que circundaba a Cerro de Trincheras, ¿no? ¿Para cuándo se prevé concluir este proyecto? Pues nuestra intención había sido concluirlo en el 2010, pero no sabemos realmente, o sea, concluirlo realmente en todas sus dimensiones probablemente ocurra hasta dentro de unos 2 o 3 años, pero a lo largo de estos tiempos se va a ir como llegando a ofrecer más información al visitante. ¿Qué beneficios esperan, maestra, de este proyecto? ¿Por qué un proyecto de esto? Bueno, los beneficios nosotros pensamos que son inmediatos para el pueblo de Trincheras y para la región, o sea, porque es... Creemos que puede llegar a ser un detonante económico de estas áreas que no tienen ya la suficiente, agricultura o ganadería que permita que los jóvenes, sobre todo, permanezcan en el pueblo. O sea, la mayoría migran a muy temprana edad o se dedican a otro tipo de actividades no muy adecuadas, ¿no? Sí. Entonces, nosotros a eso es a lo que... Creemos que la arqueología va a aportar no solo, esta conciencia patrimonial, no solo un aspecto de educación, no solo aprender del pasado, ¿no?, sino que también pueden llegar a ser una opción de turismo cultural que permita que alrededor de lo que se genere en el sitio arqueológico pueda haber ofertas económicas que tengan un beneficio directo a la comunidad. Desde ese punto de vista, maestra, ¿puede ser o algunas autoridades, a lo mejor del sector turismo, han manifestado interés por desarrollar infraestructura también adicional? Sí, o sea, bueno, a lo largo de estos años también hemos estado en contacto con sectores del turismo estatal y por supuesto que tanto quienes están ahora a cargo de turismo cultural en COFETUR como de turismo rural, tenemos como proyectos a futuro que tenemos que trabajar de manera conjunta para que podamos combinar todos los esfuerzos tanto del INAH como institución federal como del gobierno del estado como del propio ayuntamiento de Trincheras. Entonces estos son, proyectos que tienen que involucrar necesariamente a los 3 sectores de gobierno y a la población, porque como otra de las actividades que se llevó a cabo en el 2009 fue el programa de empleo temporal con la gente de Trincheras. Esto ha sido bien interesante porque se incorporaron mujeres dentro del trabajo de deshierve, de rehabilitación de los andadores, de reforestación del centro de visitantes, etcétera. Y esto yo siento que ha sido uno de los logros también del proyecto, el que las mujeres revaloren su posición dentro de todo el entorno económico de la población y al mismo tiempo que sean como quienes a las futuras generaciones les vayan inculcando estos valores patrimoniales, estas necesidades de preservación de no solo del sitio arqueológico, sino del medio ambiente, hasta de cuidar, no tirar la basura, etcétera. Entonces, creemos que involucrar a diversos sectores es lo que podrá en algún momento llegar a consolidarse y permitir el éxito de una apertura pública de un sitio arqueológico. ¿Va a tener también este proyecto participación binacional, maestro? Hasta ahorita no, la investigación es lo que ha tenido este carácter binacional, pero bueno, existe también la Comisión Sonora Arizona, son ámbitos que aún no hemos explorado, pero que no se descartan, ¿no? Y en cuanto a la seguridad del sitio, ahorita nos comentaba que ya algo de lo que se ha construido y ha sido vandalizado. Próximamente, o ya una vez que quede concluido en su totalidad el proyecto, ¿va a haber seguridad adicional? Claro, no, eso es ahorita lo fundamental que hemos estado discutiendo dentro del plan de apertura de la zona. Es importante consolidar la seguridad, no solo del sitio, sino del visitante. No queremos tener custodios solo para que no les permitan que se salgan de los andadores, sino también para que estén pendientes de que los visitantes hagan un recorrido seguro. Entonces, estos son cosas que están aún en proceso de organización, de conseguir el personal adecuado, de tener talleres para que los propios jóvenes de la comunidad se conviertan en los guías o los custodios. Involucra como muchos otros factores que van más allá de la investigación arqueológica. Pero que bueno, lo que nos toca a nosotros estamos como tratando de lograrlo y al mismo tiempo involucrar a otras instancias, ¿no? Pues ya vamos de salida, pasan 52 de la hora. Nos vuelven a llamar al teléfono y nos preguntan dónde se puede conseguir el libro. Bueno, el libro lo tiene a la venta el Instituto Sonorense de Cultura por haber sido esta coedición. Y también en la biblioteca del Centro Ina Sonora tenemos algunos ejemplares que pueden ser adquiridos directamente ahí. Las ubicaciones, maestra, si nos podía decir, por favor. El Instituto Sonorense de Cultura se encuentra en el centro, junto al Colegio de Sonora y a Radio Sonora en la Plaza Hidalgo, ¿no? Hidalgo. Y el Centro Ina Sonora se encuentra en la antigua penitenciaría que está al final de la calle Jesús García. Bien, les quisiéramos recordar también que hace unos meses tuvimos aquí a Carlos Vizcarra, sí. Documentalista, joven documentalista acá de la localidad, y de hecho él ganó, bueno, uno de él fue, su sí, documental sobre el Cerro de Trincheras fue sí. Uno de los premiados en un concurso relativo al tema, y el documental también lo tenemos a disposición, así es que quien hable al 215-9015, 215-9005, y nos responda la misma pregunta que si no le atinó la primera vez, pues puede volverla a intentar. El documental de Cerro de Trincheras de Carlos Vizcarra también está disponible para que marquen. Con todo gusto le sacamos copia al DVD y se lo pasamos. Esperamos que no vaya a quejarse el buen Carlos. ¿La pregunta cuál era, Ismael, nomás para que la pregunta era en qué años se realizó la excavación en el Cerro de Trincheras? Fueron 2 años, en los 90s. Ya. Pues algo más que quiera agregar, maestra. Bueno, o sea que si bien el libro es el producto de estas investigaciones que se hicieron a mediados de los 90, no hemos dejado de seguir haciendo investigaciones. O sea, de hecho ahorita hay un equipo que está trabajando desde el mes de octubre excavando otra área dentro del pueblo, en el patio de una de las casas, en donde hemos encontrado información que complementa la que habíamos obtenido en los años 90. Se están excavando, se está excavando un área de crematorios, o sea que es parte del tratamiento funerario que tuvieron estos grupos para sus muertos, y es un área en donde se han recuperado evidencias de cómo se daba este proceso de la cremación de los cuerpos de los antiguos trinchereños para después depositarlos en urnas en otras áreas del sitio, ¿no? Es decir, hay materia de investigación para mucho rato. Para muchos años y yo creo que muchas generaciones. Maestra, nada más una pregunta curiosa, ¿no? Mía, ¿no? Me despertó curiosidad. ¿Qué ha sido de todo este material que se ha recuperado? Más de 1,000,000 de artefactos recuperados. Ah, lo tenemos en el Centro Ina Sonora, es un problema ya de bodegas. O sea, tenemos en lo que era la antigua penitenciaría, toda el segundo piso son las oficinas y las bodegas. Entonces, está en el Centro Ina prácticamente todo lo que se recuperó en el 95 y 96, ya dije los años para que se animen a solicitar más libros. Y otro más está ahorita en el campamento de trincheras, o sea, lo de los 2 últimos años lo tenemos en el campamento que tenemos permanentemente en el pueblo de Trincheras. Bien, pues ya nos despedimos, le agradecemos infinitamente, maestra. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, también tuvimos acá a Guadalupe Sánchez Miranda, que es la directora del museo, nomás que estuvo muy, muy seriecita ya hacia el final. Pues nos quedaron algunas preguntas, pero bueno, pues se acaba el tiempo. Ojalá que pronto y no pase otro año y medio, la volvamos a tener por acá, maestra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a despedir con el tema El Mundo Se Va a Acabar, por supuesto, de los excelentísimos Mono Blanco. Vamos a despedirnos el próximo miércoles, nos escuchamos en punto de las 8 o el jueves en punto de las 11 de la mañana. Vamos a pedirles que continúen el 95.5 Radio Bemba FM, la democracia de las calles en frecuencia modulada, Isaías Álvarez en los controles técnicos, Ismael en los balbuceos, diría el maestro Rubén, y Adriana Majarrés, buenas noches. Adriana. Buenas noches, que pasen un lindo resto de noche. Sí, buenas noches. Se está acabando. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Radio Bemba FM. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Guía de transferencia electrónica 072-760-00.